buenas tardes. Estamos con un nuevo programa de Deporte Popular, programa número 24 de lo que va de este año 2020. Quien les habla, Juan Manuel Otín. Nos acompaña, como todas las tardes, Matías, en la operación técnica aquí en Bosch Radio. Bueno, vamos enseguida a dar comienzo al programa, a ver los títulos. Y bueno, como siempre, nos acompaña Leandro con los informes de River, Fede con los informes de Boca. Y bueno, vamos directamente a los títulos. Bueno, vamos con los títulos. Vamos a tener el informe de Leandro con River, como dijimos, el informe de Fede con Boca. Vamos a estar con las eliminatorias de esta noche en la selección argentina, donde, bueno, va a jugar contra un duro rival como es Paraguay. Y bueno, vamos a ver si conseguimos la formación para esta noche de ambos equipos y ver cómo se va a desarrollar una nueva fecha de eliminatorias para Qatar 2022. Entonces, bueno, vamos a estar desarrollando todo el tema de la selección. Fútbol argentino, obviamente, la Liga Española, donde el Barcelona volvió, ganó después de un largo tiempo. Messi hizo 2 goles. Y bueno, obviamente la Premier League, vamos a hablar del equipo de Marcelo Bielsa. Vamos a hablar del deporte motor, que hubo turismo carretera y MotoGP. Auspicia este programa. Doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155 86063. Esto es Costanera 727, San Lorenzo, Santa Fe. Bien, bueno, vamos a comenzar con lo que dijimos, con el informe de Leandro, que nos va a comentar sobre el último partido de River, que jugó con Rosario Central. Una victoria, una victoria por la mínima, ¿no? 2-1 en cancha Independiente el sábado por la noche, y con varias dudas que dejó aquel partido, y sobre todo el árbitro, ¿no? La gente de Rosario Central se quejaba de un penal, se quejaba de varios agarrones, en fin, la discusión del fútbol argentino de nunca acabar, ¿no? Se implementó ahora, bueno, el tema del VAR. Hay que ver también en qué situaciones el árbitro se ocupa de usar el VAR y cómo usarlo, porque también queda a criterio de cada árbitro. En fin, en pocas palabras, más o menos, creo que el VAR no ha servido mucho acá en Argentina. Es más dudoso que a veces hasta los propios árbitros, porque bueno, a veces tienen dudas en los goles, en alguna posición adelantada, en el centro. Entonces, bueno, creo que el VAR generó más dudas que certeza, y bueno, pasa también en el fútbol europeo, ¿no? Pero creo que, bueno, acá en Argentina pasa más seguido el tema de las dudas. Nosotros ahora vamos a escuchar a Leandro con el informe de River, y también tenemos para la parte del deporte motor el saludo de Facundo Arduzzo, que bueno, piloto de automovilismo del TC, del Super TC 2000, piloto de Santa Fe, en las parejas, que después obviamente vamos a estar pasando al saludo de Facundo Arduzzo. Primero vamos a ir con el informe de Leandro, que esto decía nuestro compañero a favor de River. Hola Juan, muy pero muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes de Radio Mosh. La actualidad de River a esta hora es las complicaciones de Gallardo para reemplazar a Martínez Cuarta. Desde la partida del Chino a la Fiorentina, el sistema defensivo se mostró más endeble, y pese a la apuesta probando variantes para ese lugar tan importante de la cancha. Si bien el interés europeo por Martínez Cuarta no surgió de la noche a la mañana, su salida de River hacia la Fiorentina fue prácticamente repentina y obligó a Marcelo Gallardo a tomar una decisión sumamente importante para la estructura del equipo. El muñeco, sin dudarlo, eligió como reemplazo natural a Paulo Díaz, quien hasta el momento no logró acoplarse de manera ideal al sistema de juego, pero que es un hombre en el que DT confía ciegamente de cara a lo que viene. La otra opción es el paraguayo Robert Rojas, por quien el entrenador también ha mostrado mucha confianza, pero sabiendo que su ingreso al equipo y sus mejores rendimientos se dieron con otro dibujo táctico conformado por tres marcadores centrales, donde el sicario oficiaba de un líbero que apagaba todos los incendios gracias a su velocidad y su sentido del tiempo y la distancia. Pero esta semana en particular surgió otro inconveniente para Gallardo, donde por primera vez desde la salida del Chino no cuenta con ninguno de los dos para saltar a la cancha pensando en el partido del sábado por la noche ante Godoy Cruz. Es por esto que en las últimas horas el muñeco comenzó el proceso de pruebas para determinar quién será el primer marcador central del equipo en tierras mendocinas por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Y allí aparecieron algunas variantes innovadoras, ya que en un ejercicio táctico conformado exclusivamente por cuatro defensores y cuatro mediocampistas fue en un momento Enzo Pérez el acompañante en la saga de Javier Pinola. Sí, escucharon bien, Enzo Pérez lo eligió como acompañante de Javier Pinola. Pero esa no fue la única opción en esas pruebas. Hubo otros dos mediocampistas que ensayaron algunos minutos en esa posición en la práctica del martes en el River Camp. Uno fue Santiago Sosa y el otro Bruno Zuculini, el otro que ensayó. Ya han disputado minutos oficiales en el ciclo del muñeco jugando de marcadores centrales, y es por esto que son una alternativa firme y latente para ocupar ese lugar. ¿Cuál es la última de las opciones del abanico de variantes para el muñeco Gallardo? La de Augusto Aguirre, el juvenil que viene pidiendo pista desde abajo y que ya debutó en primera hace un par de años. Otro de los temas del mundo River, Juan, es Nicolás de la Cruz. Su contrato en River y el interés del Manchester City, el uruguayo habló de incertidumbre respecto a su situación cuando se termine su contrato vigente en junio del 2021 y explicó con lujo de detalles si el equipo de Pep Guardiola efectivamente posó sus ojos en él o fueron solamente rumores. Sobre finales del 2019 sucumbieron los pasillos de River ante una noticia que llegaba desde Europa y que hablaba de que el Manchester City de Pep Guardiola tenía en carpeta a Nicolás de la Cruz. Finalmente parecieron solamente rumores y nada de todo aquello prosperó en aquel momento, y para el uruguayo nada de todo logró desenfocarlo de su día a día en Núñez. Es algo que fui aprendiendo del mundo River. Todos los equipos van a querer a los jugadores de acá por su potencialidad, su forma de jugar y por cómo funcionan colectivamente. Pero yo intenté estar tranquilo. Siempre fue más de lo que se habló y de lo que sucedió. se dio. Yo tengo que entrar, jugar y hacerlo de la mejor manera, no involucrarme en otras cosas. Intento abstraerme porque no me favorece, no me hace bien, yo estoy tranquilo. Siempre que llega una oferta se analiza. Si es buena para todas las partes se verá, confesó el mediocampista en diálogo con La Nación. Por otra parte, su situación contractual con el club cuenta con un gran dilema sin resolver en la actualidad, ya que el vínculo del uruguayo con River finaliza a mediados del próximo año y hasta el momento no ha sido renovado de manera oficial, más allá de algunas charlas avanzadas entre su representante y la dirigencia. Hoy por hoy estoy 100% enfocado en River y Uruguay, mirando para adelante. Dentro de poco se termina mi contrato. Hay mucha incertidumbre y no se sabe qué va a pasar. Las ligas europeas son el sueño de todo jugador. Una tentación latente, es un sueño llegar, pero hoy trabajo para darle lo mejor a River. Me debo al club y estoy muy feliz. La probable, otra información, Juan, es la probable formación de Argentina para jugar esta noche por las eliminatorias contra Paraguay. La probable formación de la selección va a ser Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ezequiel Palacios, Lionel Messi, Lucas Ocampos y Lautaro Martínez. En cambio, la del Toto Berizzo en Paraguay para visitar a la selección argentina en la Bombonera a las 21 horas, Eduardo Berizzo va a poner a los siguientes: Anthony Silva, Robert Rojas, actual jugador de River, Gustavo Gómez, aquel jugador que jugó en Lanús con Guillermo y estuvo en el Palmeiras, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Richard Sánchez o Jorge Morel, Gastón Jiménez, el ex Vélez, Matías Villasanti, Ángel Romero, Darío Lescano y Miguel Almirón. Esta es las formaciones para jugar esta noche a las 21 horas en la Bombonera con el arbitraje del brasilero Rafael Claus. Esto fue todo por hoy. Bien, esto fue el informe de Leandro con respecto a River y al partido de la selección, que ahí decía, nombraba las formaciones, un poco de lo que se venía hablando en la semana, ¿no? Había algunos jugadores que parecía que no podían llegar de Europa por el tema de, cual todos ya sabemos, ¿no? De COVID. Y bueno, algunos equipos de Italia que no cedían a los jugadores. Así que bueno, la selección está ya completa para su partido frente a Paraguay. Todos los testeos obviamente dieron negativos. Así que bueno, ya la selección argentina está completa de Scaloni y bueno, ojalá obviamente pueda conseguir otro triunfo en la senda de las eliminatorias, ¿no? Está, recordemos, puntero con Brasil y bueno, veremos qué sucede. Vamos rápidamente al informe de Fede Gómez y después vamos a repasar un poco cómo están las eliminatorias para todos los partidos que se van a jugar este jueves por la noche. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para toda la gente de la radio y para todos los oyentes de Deporte Popular. Te voy a contar un poco sobre Boca. Jugó el día domingo a las 21:30 frente a News Old Boys en Rosario, partido en el cual era muy difícil porque tiene un gran equipo, el equipo rosarino, pero Boca viene de muy buena manera, viene invicto con Miguel Ángel Russo y venía ganando todos los partidos y bueno, y tuvo 3 empates nomás. Así que al principio no se sabía quiénes iban a jugar, si Capaldo, Paul Fernández, terminó jugando Capaldo y el equipo fue desde Andrada, Fabra, Izquierdos, López Buffarini, Campuzano, Capallo en el medio, y arriba los volantes Villa, que volvió a jugar luego de 8 meses, Cardona, Salvio y Tevez. Ese equipo sin 9, o mejor dicho, con Tevez de 9, formó Miguel Ángel Russo, un equipo con mucho fútbol. Y también no hay que dejar de destacar la vuelta de Villa, que luego de haber tenido problemas por acusaciones de violencia de género, volvió a darle la titularidad el técnico de Boca. En principio está siendo difícil porque Newell's tiene un gran equipo, como había dicho anteriormente, un mediocampo interesante con Aníbal Moreno, Julián Fernández y Pablo Pérez, que venía teniendo un gran partido hasta que, antes de que termine el primer tiempo, hizo un error, un pase en el medio que terminó quedando para Salvio, y Salvio se la dio, dio un pase filtrado para Carlos Tevez y el jugador se eludió al arquero y marcó el primero. Así se fueron hasta el segundo tiempo. En primer tiempo también había sido peleado, y luego poco a poco estaba creciendo Boca Juniors. Después, en el segundo tiempo, ese crecimiento siguió aumentando, y también poco a poco se iba desdibujando la imagen de Newell's Old Boys. Por eso no tuvo situaciones difíciles para Andrada, ya que la defensa tuvo un muy buen partido, Campuzano y Capallo también, Capallo que le está tratando de sacar la titularidad a Paul Fernández, que está una especie de conflicto con el equipo Xeneize porque le quiere comprar el pase, pero está viendo otras ofertas. Se dice que vienen ofertas de España, entre algunos países, para llevarse a Paul Fernández. Así que esas son las noticias. Además, se rumorea que Paul Fernández no va a jugar más en Boca, así que hay que ver cómo va a seguir el equipo titular, si Paul Fernández sigue en el equipo, o si lo cuelgan debido a que no va a ser más, no va a estar más después de diciembre. Así que siguiendo con el partido, después más adelante hizo gol a los 76 minutos Lisandro López, luego de una cortina que Carlos Tevez le hizo al defensor y dejó pasar la pelota después del cabezazo de Lisandro López, y bueno, ahí fue el 2-0. Uno de los amonestados fue Julio Buffarini a los 92 minutos, ya casi cuando terminaba el partido, y hubo muchos cambios, pero a partir de los 36 minutos. Uno fue Maroni por Salvio, que se lesionó, tiene un desgarro y se pierde la doble fecha por las eliminatorias de la selección argentina, y también el partido frente a Talleres y la ida contra Inter de Porto Alegre, que ya está buscando técnico debido a que Chacho Coudet renunció y se va para España, mejor dicho, Celta de Vigo. Después entró Diego el Pulpito González haciendo su presentación en equipo Xeneize por Sebastián Villa a los 42 minutos. También volvió a jugar Mauro Zárate, hizo el cambio con Carlos Tevez, y Solano entró luego por Edwin Cardona. Así que esos fueron los cambios. Un equipo que no pierde pisada en ninguna de las competiciones que está jugando, sea Copa Libertadores o la Liga Profesional de Fútbol, y que poco a poco también se está haciendo cada vez más invencible debido a que no le marcan goles y tampoco, casi no le llegan. Los tiros efectivos al arco de Newell fueron solo 2 de 9 intentos, y de Boca 6 con los 2 goles acalaremos, y 13 intentos en total. Después 4 córners para Boca, 7 para Newell's, 17 fouls cometidos para Newell's, mientras que 12 fueron para Boca, y así fue todo el resumen del partido. Así que en el próximo, contra Talleres, va a perder muchos jugadores, uno de ellos es Salvio, después Andrada por estar en la selección argentina, y 3 colombianos, hablo de Fabra, de Campuzano y de Edwin Cardona, todos que van a estar en la doble fecha de las eliminatorias. Y también el equipo podría ser con Rossi, Buffarini, Guarini, Lisandro López, Izquierdos y más, los cuatro volantes con Villa, Capaldo. Hay que ver quién va a acompañar a Capaldo debido a que Paul Fernández no va a jugar más y seguro van a jugar los últimos partidos. Y por izquierda va a estar el jugador Gonzalo Maroni, muy probable. Puede también que haya cambio de último momento, como también estuvo acostumbrando Miguel Ángel Russo. Y arriba, Carlos Tevez y el jugador Guanchope Ávila, que puede ser de la partida. Hay que ver cómo va a seguir el tema de Solano, si le va a seguir dando confianza para estar entre los primeros 11 o si va a dejarlo en el banco y a darle minutos en la cancha después en el segundo tiempo, probablemente. Así que esas fueron las noticias. Lo más importante es Paul Fernández y también algo extra, porque hay que tener en cuenta que Gago se retiró del fútbol, el gran jugador de Boca, que tuvo pasos por Real Madrid, Valencia, Roma y también el último equipo que fue Vélez, en el cual lo bancaron después de haber tenido una rotura de ligamentos cruzados y volvió a jugar en estas fechas de la Liga Profesional de Fútbol. Así que ese es mi saludo y vamos hasta la semana que viene. Chau, chau. Bien, esto fue el informe de Fede con respecto a Boca y bueno, en saludo a Fernando Gago, que se retiró después de varias lesiones en el fútbol argentino. Nosotros vamos a repasar un poquito cómo están las eliminatorias, cómo viene la selección, los demás partidos. Y enseguida después vamos a ir a una pequeña tanda y después vamos a desarrollar, bueno, la Liga Profesional de Fútbol, la Liga Española y la Premier League y todo lo que resta del programa. Vamos a hablar también de Talleres de Escalada, que jugó amistosos con Dock Sud. El primer partido lo ganó 1-0 con gol de Valdés. Después jugó un amistoso con Atlanta, en la cancha de Atlanta, donde fueron dos partidos de 35 minutos. El primer amistoso, donde jugaron los titulares, terminó 0-0. Y el segundo amistoso ganó Atlanta por 1-0. Estos fueron los amistosos de Talleres para su preparación para la vuelta a la competición del ascenso. Como dijimos, vamos a ir a las eliminatorias sudamericanas, donde bueno, la selección, como hablábamos, tiene un partido jodido, bravo. Arranca así: Bolivia con Ecuador a las 5 de la tarde, el jueves. Esto lo vamos a tener para el próximo programa. Bolivia con Ecuador, bueno, Argentina-Paraguay, como decíamos, Colombia-Uruguay, Chile-Perú, Brasil-Venezuela. Vamos ahí, si les parece, a las posiciones. Bueno, acá estamos. Brasil y Argentina tienen 6 puntos, los dos. Están punteros de las eliminatorias. Obviamente Argentina tiene que ganar. Si Argentina gana, se va a 8. Brasil, bueno, debería empatar o perder, cosa que lo veo muy difícil, para que la selección pueda quedar única puntera. Después viene Colombia, Paraguay con 4. Que de ganar Paraguay se iría con 7 puntos, quedaría un punto de la selección, pasando a la selección argentina, perdón. Ecuador después con 3, Uruguay con 3, Chile con 1, Perú con 1, Venezuela 0 y Bolivia 0 puntos. Estas son las estadísticas, bueno, de las eliminatorias. Brasil está figura puntero, pero porque tiene diferencia de gol de 9. La Argentina tiene diferencia de gol de 3. Y bueno, después viene Colombia, Paraguay, etcétera. Estas fueron las eliminatorias para lo que resta para el Mundial de Qatar 2022. Vamos a ver cómo le va esta noche al elenco de Scaloni. Obviamente recordemos que se juega en la Bombonera. Repetimos, si la selección gana, se va a 8. Entonces, perdón, se va a 9. Brasil, obviamente, como dijimos, tiene que empatar o perder para que quede sola liderando la tabla de las eliminatorias. Pero bueno, Brasil es siempre Brasil, está Neymar, están todos los otros componentes de la selección brasilera y siempre es un lío jugar contra Brasil y bueno, y más obviamente jugando en Brasil, ¿no? Bueno, después veremos, obviamente será sin público en Brasil por el tema de la pandemia, como todos conocemos. Pero bueno, Brasil, vuelvo a repetir, siempre es Brasil, con público, sin público, de local, de visitante, siempre Brasil y más teniendo a Neymar. Entonces, nosotros, por lo pronto, esta noche, hay que la Argentina le tendría que ganar a Paraguay, pero bueno, como siempre dijimos, Paraguay tiene esa garra que nos caracteriza siempre, jugando de visitante y de local, obviamente de local, Paraguay siempre se hace muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, como dijimos, la Argentina debería ganar y esperar, bueno, que Brasil empate o pierda para quedar como único líder de las eliminatorias y poder por ahí pensar un poco más tranquilo el otro partido, ¿no? Así que por acá cerramos el bloque de eliminatorias. Ahora nosotros nos vamos a una tanda que Mati me está avisando y continuamos con el programa del día de la fecha. Bueno, continuamos con Deportes Popular aquí en Mosh Radio. Vamos a hablar ahora del fútbol argentino, donde, bueno, después del partido de la selección va a haber fecha del fútbol argentino, porque la próxima fecha está programada para el viernes 13. Así que vamos a desarrollar lo que fue la última fecha, donde arrancó el viernes pasado. Patronato perdió de local 1-2 con Huracán. Argentinos Juniors perdió 1-0 con Aldo Civi en la cancha en el estadio Diego Armando Maradona. Banfield, en el grupo de River, importante, le ganó 1-0 a Godoy Cruz. Un equipo banfileño que arrancó bien. Recordemos que viene de ganarle a River por 3-1. Ahora le ganó a Godoy Cruz. Un equipo mendocino muy desdibujado, que perdió con Central y ahora perdió con Banfield. Así que el equipo mendocino va a tener que sacar muchas cuentas para, bueno, poder continuar en la pelea para clasificar a lo que se llama la Copa de Campeonato. San Lorenzo le ganó 2-0 a Estudiantes. Como decía Leandro en el informe, River 2-1 a Central. Arsenal perdió 1-2 con Atlético Tucumán, equipo tucumano que estaba jugando la Copa Sudamericana, que quedó eliminado con Independiente. Gimnasia empató con Vélez 2-2 en el retiro de Gago como jugador profesional. Unión en Santa Fe le ganó a Racing por 2-0. En Rosario, Unión perdió con Boca 2-0, como decía Fede en su informe de la liga profesional. Independiente empató 1-1 con Colón de Santa Fe. Talleres de Córdoba, que es del grupo de Boca, 1-1 con Lanús. Central Córdoba de Santiago del Estero, 2-2 con Defensa. Vamos rápidamente a las posiciones. El grupo A, Atlético Tucumán con 6, Unión de Santa Fe con 4, Arsenal con 1, Racing con 0. Racing, recordemos que, bueno, le está dando más bolilla en la Copa. Colón de Santa Fe, grupo B, Colón de Santa Fe con 4, al igual que Independiente. Y Central Córdoba, Santiago del Estero y Defensa y Justicia con 1 punto. Grupo C, vamos rápido. Banfield con 6, porque, bueno, ganó los dos primeros partidos. Los tres primeros partidos. Central con 3, al igual que River, y el último Godoy Cruz. En el grupo D, lidera Boca con 6, Talleres de Córdoba con 4, Lanús con 1 y Unión con 0. Grupo E, San Lorenzo con 4, al igual que Aldo Civi. Después cierran Argentinos y Estudiantes con 1. Y el último grupo, Gimnasia con 4, al igual que Huracán. Vélez con 2, producto de, obviamente, 2 empates. Y Patronato con 0 puntos. Esto fue en la liga profesional del fútbol argentino. Vamos a dar pase a el fútbol europeo, donde, bueno, recordemos, como dijimos, vamos a hablar de la liga de España, de la liga de la Premier League. También vamos a ver cómo le fue al equipo de Marcelo Gallardo. Para hablar de la liga española, tenemos que decir que el primer partido fue empate de Elche 1-1 con Celta de Vigo, el Huesca 1-1 con Eibar. Barcelona derrotó 5-2 a Betis con 2 goles de Messi, 1-2-2 de penal. A ver si tenemos por acá los goles del Barcelona. Ahí está. Barcelona 5, como decíamos, Betis 2, Dembélé a los 22, Griezmann a los 49, Leo de penal a los 61 y a los 82, y Pedri a los 90, terminando ya el partido. Después, en Sevilla le ganó 1-0 a los Osasuna. El Atlético Madrid del Cholo Simeone le ganó 4-0 al Cádiz. Getafe perdió 1-3 con Villarreal. Real Sociedad 2-0 con Granada. Levante 1-1 con Alavés. Valladolid 2, Atlético Bilbao 1 y la goleada del Valencia hacia el Real Madrid por 4-1. Vamos a las posiciones. Como dijimos, luego de la victoria del Real Sociedad, está puntero con 20 puntos. Villarreal lo sigue con 18. El equipo del Cholo Simeone del Atlético Madrid, tercero con 17. Después viene el Real Madrid con 16. Granada y Cádiz con 14. Betis con 12. Luego Barcelona, Valencia y Getafe y Elche con 11. Sevilla y Osasuna con 10. Atlético de Bilbao, Alavés y Eibar con 9. Celta de Vigo con 7. Levante con 6. Valladolid con 6. Y Huesca con 6. Estos serían los tres últimos que se estarían, digamos, yendo al descenso, aunque falta mucho todavía de la Liga Española. Vamos a hablar de lo que dejó en la Premier League. Vamos rápidamente a la Premier League. Vamos a los últimos partidos de la Premier. El Brighton empató 0-0 con Burnley. Southampton le ganó 2-0 al Newcastle. El Manchester United le ganó de visitante al Everton por 3-1. Bueno, acá la dura derrota del equipo de Bielsa en Leeds. Partido que pudimos ver y que, bueno, una derrota que duele y tampoco me pareció para tanto, porque el equipo de Bielsa intentó mucho sobre el primer tiempo y el final del primer tiempo para por lo menos no irse perdiendo con un 2-0 al vestuario. Pero bueno, el Crystal Palace lo fulminó y terminó 4-1 de local al equipo de Marcelo Bielsa. El Chelsea otra goleada, 4-1 al Sheffield United. El West Ham 1-0 al Fulham. Albion perdió 0-1 con el Tottenham. Leicester City, que viene del ascenso, le ganó 1-0 al Wolves. El empate entre el City, Manchester City y el campeón Liverpool 1-1. Y el Arsenal, que perdió 0-3 con el Aston Villa. Vamos rápidamente a la tabla de posiciones, donde, bueno, el Leicester City puntero con 18, Tottenham y Liverpool el campeón con 17, Southampton con 16, Chelsea con 15, al igual que Aston Villa. Después Everton, Crystal Palace y Wolves con 13, Manchester City, el equipo del Kun Agüero, y el Arsenal con 12, el West Ham y el Newcastle con 11, el Manchester United y el Leeds con 10, el Brighton con 6, Fulham con 4, Albion con 3 y Burnley con 2 puntos. Por ahora, y el Sheffield United, perdón, con 1. Albion y Burnley y el Sheffield United, bueno, están en la cuerda floja, así que tendrán que remontar para poder salvarse de la zona del descenso y ver qué pasa el año que viene cuando continúe la Premier League. Nosotros, a ver, vamos a ver qué tenemos después de repasar un poco la Premier League, la Liga Española. Ya, bueno, venimos con el bloque de automovilismo para ir cerrando un nuevo programa de Deporte Popular aquí en Mosh Radio. Les recuerdo, bajen la aplicación de la radio en tu celular, en la tablet, en la compu. Bueno, bajan la aplicación de Mosh Radio, la buscan en el celular en la Play Store y ahí pueden descargar y escuchar buena música y los otros programas de la radio. Nosotros vamos a poner un poco de música y vamos a dar comienzo al bloque del deporte motor. Enseguida volvemos. We'll be right back. nunca voy a ser un superhombre. Sueles dejarme solo. Continuamos con Deportes Popular aquí en Mosh Radio. Vamos a estar hablando de lo que dejó el turismo carretera con las dos finales que se disputaron en La Plata. Vamos a hablar un poco del MotoGP que hubo carrera este fin de semana, donde hubo Moto3 y estuvo el argentino, en el cual venimos mencionando siempre cuando hay carrera de Moto3 que acompaña al MotoGP. Y bueno, en esta oportunidad vamos a pasar un saludo que nos mandó un piloto de Turismo Carretera del Super TC 2000 que corre en el Super con el equipo Renault Castrol Team y en el TC con el equipo Renault Portolino Team, quien es Facundo Arduzzo. Lo escuchamos. Hola, soy Facundo Arduzzo, piloto de automovilismo. Le mando un fuerte abrazo a todos los integrantes del programa Deporte Popular. Todo lo mejor para ustedes. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Este fue, bueno, el saludo del Facu para nuestro programa. Arduzzo, bueno, no pudo correr en La Plata. ¿Por qué? Porque le dio positivo el test. Igualmente él está bien, está asintomático. Así que, bueno, le deseamos pronta recuperación. Se tomó un tiempo para mandarnos el saludo por Instagram, en Instagram personal mío. Pero bueno, nos mandó el saludo para el programa. Le mandamos un abrazo a Alfredo, a su hermano, que también supo mandarnos saludos. Y bueno, Alfredo, en tiempos donde la pandemia estaba muy complicada, y no había, bueno, eventos deportivos, como saben, y demás. Hicieron el campeonato del Super TC 2000 con ese, nuestro amigo y colega de Rosario, y hacían las transmisiones en vivo, ¿no? Así que, bueno, le queremos mandar un fuerte abrazo a toda la familia Arduzzo, y bueno, que se recupere y que seguramente pronto lo veremos compitiendo en un auto, en el TC, en el Super, pero bueno, el flaco siempre está. Vamos a hablar ahora un poco, como dijimos, para ir terminando con el programa el día de la fecha, de lo que dejó la fecha especial del TC en La Plata. Volvió el turismo carretera en La Plata después de aquella inolvidable definición del 2017, donde, bueno, con aquel espectacular relato de Marcelo Vivo, donde Agustín Canapino peleaba el campeonato, bueno, justo con Facundo Arduzzo y otros pilotos, obviamente. Pero bueno, Canapino en esa final tenía las posibilidades tanto de perder como de ganar, ¿no? Recordemos que en esa final Agustín remontó desde el fondo. Arduzzo estaba complicado, pero bueno, tuvo esa maniobra Canapino con Ruggiero, que venía del TC Pista, y pudo, bueno, conseguir el campeonato en 2017. Vamos a lo que dejó el TC Pista. Vamos a repasar la final B de lo que dejó el TC Pista. La final B la ganó Lautaro de la Iglesia, segundo Londero, tercero Carabajal, cuarto Andes Jacos, quinto Crapano, sexto Todino con un Torino, séptimo Álvarez, octavo Candela, noveno Sístola, décimo de Brabantere. Vamos a lo que fue la carrera A del TC Pista, donde ganó Ayrton Londero, segundo Pedro Bodero, el piloto de Rosario que corre con Ford, tercero Carvajal, cuarto Álvarez, quinto Vázquez, sexto de la Iglesia, séptimo de Brabandere, octavo Candela, noveno Todino y décimo Jacos. Vamos a repasar cómo está la Copa de Plata del TC Pista. Ocho carreras disputadas en lo que van de este año 2020. 8 de 11. Jaco con el 2 del Coiro Dole Racing con 2 victorias. Está puntero con 31 puntos. Lo sigue Lautaro de la Iglesia con una victoria con 8. Al igual que Todino con 8. Agustín de Brabandere con 8. Y Fede Iribarne con 8 puntos. Estos es como viene la Copa de Plata 2020. Y vamos a ver lo que dejó el Turismo Carretera con su final en La Plata. A ver qué pasó con el TC. Ya vamos a estar con los resultados del Turismo Carretera. Vamos a repasar la primera carrera del sábado, donde ganó Werner, segundo Benvenuti, tercero Mangoni, cuarto Gini, quinto Lambiri, sexto Castellano, séptimo Ciantini, octavo Canapino, noveno Giannini, décimo Ledesma. Esto fue la final A que se disputó el sábado. Vamos a la Plata B. Y bueno, el domingo volvió a ganar Werner, segundo Benvenuti, tercero Gini, cuarto Mangoni, con el auto que dejó Ortelli en el JP, quinto Giannini, sexto Pernia, séptimo Ledesma, octavo Ciantini, noveno Lambiris y décimo Castellano. Vamos a la Copa de Oro del Turismo Carretera, 8 carreras disputadas. Primero Werner con 24 puntos, segundo Benvenuti con 23, tercero Valentina Aguirre que venía puntero hasta la fecha anterior con 16, Trocent con 8, y bueno, después Gini, Santero, Mangoni, Canapino, Ucena, Ledesma, Giannini y De Benedictis completan los 12 de la Copa de Oro. Vamos, ya casi nos queda poco para terminar, y vamos a repasar lo que dejó el MotoGP el fin de semana. Vamos a hablar de Moto3, vamos a ver cómo MotoGP vamos a ver lo que dejó el MotoGP la última fecha. Ganó Joan Mir, segundo Alex Rins, tercero Paul Espargaro, cuarto Takaki, quinto Miguel Oliveira, sexto Jack Miller, séptimo Bart Binder, octavo Andrea Dovizioso, el histórico italiano, noveno Juan Zarco, Danilo Petrucci, Franco Morbidelli, completan Stefan Brandt, Maverick, Fabio Quartararo, décimo cuarto. Vamos a ver si podemos ver vamos a ver si podemos ver. Bueno, después veremos el campeonato. Vamos a ir a Moto 3. En la Moto 3, donde corre en argentino Raúl Fernández, en español segundo Sergio García, tercero Al Ogura, cuarto Tony Arbolino, quinto Darin Bender. Vamos directamente a donde terminó en argentino Gabriel Rodrigo, terminó décimo quinto en la última carrera del Moto 3. Así que vamos a ver si podemos ver el campeonato de cada categoría. Ya estamos con los campeonatos. Bueno, campeonato en MotoGP. Jovan Mir punteó con 162. Fabio Quartararo con 125 puntos. Alex Rins con 125 puntos. Maverick Viñales con 121. Y Franco Morbidelli con 117 puntos. Vamos a Moto 3. Albert Arenas, el español, con 157. Lo sigue el japonés Ogura con 154. Vietti, en italiano, con 137. Tony Arbolino con 134. Masia con 133 puntos, en español. Vamos directamente, buscamos al argentino, que se ubica en el décimo puesto con 80 puntos. Ahí está Gabriel Rodrigo, décimo, con el equipo Comerlin Gresini de Moto 3. Así que, bueno, esto fue la información del deporte motor para ir terminando el programa del día de la fecha. Vuelvo a repetir, bajen la app de la radio en la Play Store, en el celular, en la tablet, en la compu, así que se van a quedar con buena compañía. Y como siempre les digo, cuídense, si tienen que salir, tapabocas y los 2 metros de distancia. Nosotros nos reencontramos en el Mosh Radio el jueves que viene con, bueno, lo que queda de las eliminatorias, el partido de Argentina frente a Paraguay. Vamos a analizar seguramente el rendimiento del equipo de Scaloni y, bueno, veremos cómo continúa la epopeya de la selección argentina y la Liga Profesional de Fútbol. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene aquí en Mosh Radio a las 5 de la tarde. Les recuerdo que, bueno, nosotros vamos a estar culminando el mes y terminando el año. Así que, bueno, gracias por acompañarnos y nos reencontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde aquí en Mosh Radio. Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bolso en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón. Larga la...